toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Construir nuestra propia vida, construir algo que esté vivo, aunque solo sea un poco, y no únicamente sobre nuestros familiares, los niños, los amigos o los militantes. Construirla también sobre uno mismo a fin de cambiar, por ejemplo, la relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo o nuestra percepción del mundo. ¿No será acaso, dirán algunos, como dar la espalda a las causas revolucionarias más fundamentales y urgentes? Todo consiste en saber qué es lo que entendemos por revolución. Se trata de acabar con todas las relaciones de alienación, no solamente con las que pesan sobre los trabajadores, sino también las que pesan sobre las mujeres, los niños, las minorías sexuales, etc. Sobre las sensibilidades poco habituales o sobre la atracción que alguien pueda sentir por ciertos sonidos, colores, ideas. Para que una revolución tenga lugar, independientemente del ámbito en el que se produzca, tiene que liberarse antes la energía del deseo. Y solo una reacción en cadena que atraviese los estratos existentes podría catalizar ese proceso irreversible de cuestionamiento de las formaciones de poder a las que está encadenada la sociedad actual. Fragmento de un libro bastante poco conocido, que se llama La Revolución Molecular, de Félix Guattari, que es del año 1977. Este fragmento que habla de las revoluciones, de los deseos, es con lo que queremos iniciar el programa de hoy de la Legión Nocturna número 33, del 15 de septiembre del año de la pandemia. Y con estas palabras, iniciarnos con saludos a Coti, compañera legionaria que estará presente hoy, como siempre. Y sobre todo a Fiore La Vega, que está tejiendo estos audios que, como decimos siempre, en este contexto pandémico estamos realizando el programa de manera diferida, con audios que se van componiendo y se van enlazando, y así tramando algunas ideas, al menos, o por lo menos los deseos de querer aportar algo en este contexto tan, ¿cómo decirlo?, extraño, extraordinario. El programa de hoy estará vinculado a hablar de algo que parece recurrente, pero que siempre es necesario volver a pensar. Por un lado, la policía, y la policía en su sentido orgánico, pero también la policía de los deseos. Por eso elegimos este fragmento de La Revolución Molecular, de Félix Guattari. Queremos dar inicio con esto también y saber que al final del programa tendremos unos audios muy queridos de una conversa que venimos trayendo con un querido amigo y que quería compartir en el programa de hoy esta especie de lógica de pensamiento distanciada, pero cercana en su sentido político, en el orden del pensamiento. Así que con esto damos inicio entonces a la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, programa número 33 del 15 de septiembre por FM de la Azotea. Y también queremos decir que este programa está diferido los sábados a las 22 horas por una radio comunitaria de Villa Langostura, que es FM El Orejano 98.1, y que, por supuesto, no olvidar los contactos, que se pueden contactar con la Legión Nocturna por vía Facebook en la página de la Legión Nocturna o por Instagram en la Legión Nocturna Radio. Damos inicio al programa 33 entonces de la Legión Nocturna por FM de la Azotea. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Con esta canción de este grupo electropop español muy conocido, llamado Locomía, se viralizó un video, más particularmente en realidad una composición que podemos llamar casi de video performance, una obra artística, política, donde se muestra a un agente de la policía bonaerense, digamos como bailando al son de esta canción, de Locomía, por supuesto que es un ensamble de esa música con el movimiento que este agente tenía al respecto de la bandera argentina. Y con esto queríamos iniciar muy brevemente la lectura de un análisis que se realiza sobre las recientes protestas, entre comillas, podríamos decir, pero de todas maneras así se menciona, de la protesta policial que la bonaerense ha realizado en estos días, en virtud de, en principio, visibilizar algunos modos con los cuales está llevando su tarea. Y queríamos leer un fragmento de una nota que se publicó el 13 de septiembre, realizada por Esteban Rodríguez Alzueta, que es un abogado y magíster en ciencias sociales, muy conocido, especialista en sociología del delito, justamente como docente de sociología del delito en la especialización de criminología de la Universidad de Quilmes, y que ha escrito un libro, a mi entender, muy minucioso y preciso, que se llama Temor y Control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno, editado por Futuro Anterior. Él escribió una nota que donde nos invita a pensar la policía de otra manera, o al menos en todo caso a dar cuenta de la situación de precariedad con la que la institución policial se está desplegando, desarrollando en nuestras ciudades. Él dice: el conflicto protagonizado con policías de la provincia de Buenos Aires deja unas cuantas enseñanzas y muestra sobre todo los debates pendientes que incumben no solo a las autoridades sino a los legisladores y funcionarios judiciales. La protesta policial es la mejor prueba que tenemos de que la policía bonaerense no es una corporación, una institución autónoma, separada y separable del resto de la sociedad. Se trata de una policía fragmentada, una policía hecha con muchas policías, una agencia integrada no solo por distintos cuerpos de policía, sino por agentes que la viven y transitan de manera muy diferente. No es lo mismo haber ingresado por la puerta de la Bucetich que ser miembro de la policía local. Por tanto, los miembros de la local, como el resto de la bonaerense, no transitan sus funciones con las mismas expectativas, los mismos intereses, los mismos valores. Una gran mayoría de los y las policías que protagonizaron la protesta esta semana son jóvenes nacidos y criados en democracia, que eligieron ser policías porque no pudieron estudiar, que encontraron en la policía la manera de dejar de rotar por distintos trabajos precarios, es decir, que se anotaron a la policía como estrategia de sobrevivencia, porque fue la oportunidad de darle estabilidad a su vida y alguna proyección a su futuro, la manera de tener un salario digno y estable, con reconocimiento de antigüedad, asignaciones familiares, con vacaciones pagas y con acceso al crédito de consumo. Más aún, muchas veces se alistaron a la policía local, por ejemplo, porque era la manera de tener un trabajo cerca del domicilio donde viven con su pareja, sus hijos o sus padres. No viven a la policía como una estrategia de pertenencia, lo que no significa que la policía, como cualquier trabajo, no se convierta en un insumo moral, en fuente de nuevas amistades y otras fraternidades. Pero las policías no son solamente policías, son también padres, hijos, hermanas, hinchas de River o de Boca, mientras miembros de una cooperadora escolar y, por qué no, militantes de algún partido político. De hecho, hemos visto en la protesta que algunos policías son militantes de Cambiemos, pero también había otros que estaban muy cercanos a otros intendentes. Quiero decir, estamos ante actores plurales. El policía es un individuo que trabaja de policía, pero antes de ser un servidor público es un trabajador y además un ciudadano. Me parece muy importante reponer al ciudadano y devolverle el estatus laboral al policía para evitar que se transformen en objeto de grupos que los manipulan a través de la vocación policial, apelando a la familia policial o a la sangre azul, repertorios que suelen distanciarlos del resto de la sociedad. Esteban en este artículo culmina diciendo lo siguiente: no se puede seguir pensando a la policía como hasta ahora. Las policías en este país fueron creadas por militares a su imagen y semejanza. Por eso tenemos policías fuertemente jerarquizadas, militarizadas, con doble escalafón, que reproducen desigualdades sociales al interior. Tenemos que ir hacia una policía democrática, si queremos corrernos del paradigma de la seguridad pública, e ir hacia una seguridad democrática, si queremos que la policía deje de hacer pivote en torno al orden público y deje de estar para cuidar a las espaldas de los funcionarios de turno, para convertirse en una policía que esté para cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, entonces tenemos unas cuantas tareas pendientes. No solo se trata de reformar la policía, sino de cambiar la manera de pensar la seguridad. Porque recordemos que hay que despolicializar la seguridad. Pero debemos también discutir nuevas formas de representación. Y que conste que no estoy pensando exclusivamente en la sindicalización policial. Hay otras formas de representación a mitad de camino, como por ejemplo la figura del ombudsman policial, que puede ser una alternativa. Pero de lo que se trata es de darle previsibilidad a la conflictividad policial, no solo a sus protagonistas y al gobierno, sino al resto de la sociedad. Lo complejo, creo, y la nota continúa y invito a leerla, está publicada, insisto, fue publicada el 13 de septiembre en este portal de notas y escritos y periodismo que es Cohete a la Luna, de Horacio Verbisky. Lo que nos interesa es destacar que como bien dice Esteban, que es un analista de los sistemas de seguridad y de esto de cómo se gobierna a partir de la inseguridad. Creo que el rescate de todo esto tiene que ver, por un lado, con la problemática fundamental de cómo podemos democráticamente establecer redes de fiscalización, podemos decir, de los modos en que la policía se despliega. Lo decimos porque también a la par de esos vimos dentro de las manifestaciones de la policía bonaerense carteles donde se pedía la libertad a la oficial subinspectora Silvina Suárez, por ejemplo. Y esta señora Silvina Suárez es una policía detenida desde mayo de este año junto a otros 10 policías procesados por torturar y abusar sexualmente de 8 detenidas en la comisaría de La Tablada. Porque digo, detrás de esta complejidad que marca Esteban Alzueta en su escrito, también están las lógicas y las lógicas fascistas con las cuales la historia de la policía también ha penetrado en los cuerpos policiales. Y de eso queremos hablar a continuación, sobre esa manera y esa lógica microfascista que detrás de los discursos de seguridad, de cuidado y sobre todo de legitimación de la seguridad con la exclusividad del sistema policial como referencia, es que nosotros encontramos que este sistema ya ha caducado. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Continuamos en La Legión Nocturna pensando esta idea de cómo generar otra relación con la seguridad. Y evidentemente la institución policial ya históricamente, desde que se ha conformado ya por el siglo XVIII, y esto es lo que nos cuenta específicamente un filósofo que ha estudiado la historia de la policía, que es Michel Foucault, en uno de sus seminarios que se llama Seguridad, Territorio y Población, y él dice algo muy concreto: la policía consiste en el ejercicio soberano del poder real sobre los individuos que son sus súbditos. La policía es la gubernamentalidad directa del soberano como tal. Y sobre todo, digamos, que es el golpe de estado permanente que va a darse, va a actuar en nombre y en función de los principios de su propia racionalidad, sin tener que amoldarse o modelarse según unas reglas de justicia establecidas a otro lado. Y eso es particularmente lo que vimos, ¿no? Muchas de las expresiones que que se manifestaron a partir de esta protesta tenían la condición específica de los microfascismos cotidianos con los que la policía se maneja, con la impunidad que se maneja. Porque evidentemente las armas que portaban, las actitudes, los modos, las expresiones, mucho tienen que ver, si bien es verdad, como dice Esteban Alzueta, con un sistema sumamente precarizado y desbordado, que lleva también a tener este tipo de manifestaciones, y que si en algún sentido deseamos y buscamos algún tipo de policía democrática o fiscalizada democráticamente, es necesario poder transformar esa imagen y esa figura del policía llevado como un trabajador. Lo que a nosotros nos llama la atención, sobre todo al respecto de ese análisis, es los debates que han salido, que han emergido a partir también de muchas de las expresiones fascistas, racistas, que ha tenido la policía, sobre todo de Estados Unidos, hace poco, desde luego conocemos todos los casos, donde lo que se manifiesta ahí particularmente es la historia de un poder hegemónico, sobre todo un poder hegemónico de la supremacía blanca, donde la moralidad está sumamente presente y va mucho más allá también de las subjetividades que se esperan, porque la misma lógica interna con la cual la policía se conforma es una lógica racista, es una lógica supremacista y sobre todo y fundamentalmente es una lógica clasista. Hay en un escrito que nos interesa mucho compartir al respecto de todo esto, que se llama ¿Cómo se construye un policía? De Mariana Galvani. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y investigó en este libro, editado por Siglo XXI, cómo es la configuración de la subjetividad policial dentro, en principio, de la federal. Y ella nos dice lo siguiente: la institucionalización de estas subjetividades prepara a los agentes para convertirse en policías, lo que implica asumir que parte fundamental del proceso de su trascendental tarea sea la muerte. La propia y la ajena. El poder matar y el poder morir son imprescindibles y hacen de la definición del trabajo policial. Antes que hablar de uniformados como pequeños soberanos, proponemos que se trata de verdugos, aquellos que son necesarios pero vergonzantes para el rey. Además, planteamos la idea de usar bien la muerte, dado que en esto radica la posibilidad de matar morir por el bien superior. Rito e iglesia constituyen el amparo que contiene la vida de esa muerte. Así la muerte es resignificada en clave positiva en el martirio. Se trata de reivindicar a quienes están dispuestos a dar la vida por la defensa social. En esto es que ligamos esta lógica biopolítica a la policía que aparece como una de las instituciones desde las cuales se ejerce el biopoder. Y reintroduce, por supuesto, el poder de soberanía. Ese viejo derecho de espada, de mazo y de martillo, que sin duda hace morir y deja vivir. Por eso ese dispositivo de seguridad que está de fondo, que en muchos de los casos se está pretendiendo democratizar, tiene como trasfondo una lógica asesina, porque es el nacimiento con el cual y el modo con el cual ese pensamiento se restituye. Queremos finalizar brevemente con un fragmento de un célebre trabajo realizado por el colectivo Juguetes Perdidos que se llama ¿Quién lleva la gorra? Sin duda tratando de dejar de fondo esta problemática, porque como dice Elsa Dorlin en Defenderse, una filosofía de la violencia, ella menciona que justamente la policía lo que ha venido a hacer es arrebatar la posibilidad de la autonomía de la defensa. Es decir, que lo que ha sucedido ahí es el arrebato fundamental de la organización popular para poder dar cuenta de su propia potencia defensiva. Lo que dice el colectivo Juguetes Perdidos en este libro que se llama ¿Quién lleva la gorra? Es lo siguiente. La misma imagen de llevar la gorra dice por sí sola que esa gorra está disponible a todos. Ya no hay nadie de por sí dueño de la gorra. Nadie tiene a su sola disposición el poder de marcar el orden de la calle. Aunque todos quieran, ante el quilombo, crear asimetría y mandar, por más que en el fondo se sepa que ese mando es situacional, volátil, el engorrarse real, más allá de lo anhelado, entonces se acopla, según la situación, a poderes como el estatal policial o gendarme, el tranza, el mercado, el de los valores familiares cristianos, etc. En otras palabras, ponerse la gorra es cifrar y ordenar la información compleja y múltiple que circula en los barrios actuales en términos de inseguridad y seguridad. Como bien decíamos, me parece que, y ahí sí creo atinada la propuesta de Esteban, cuando dice que pensar la policía hoy también es, sobre todo y fundamentalmente, pensar otra idea de seguridad. No tanto por la institución, sino por cómo nosotros deseamos organizarnos como sociedad en relación a las formas y vínculos que tenemos con esas tradiciones moralistas y sobre todo, llamémosle, jerárquicas de predominancia de los poderes hegemónicos que gobiernan nuestros modos cotidianos de manejarnos. Es decir, que la policía no solo es policía en cuanto a trabajadora, sino que además replica muchos de los valores que sostienen esta forma dominante de los poderes hegemónicos que, como decíamos recién, generan esta sociedad jerárquica clasista, por supuesto patriarcal y supremacista blanca. Con esto queremos dar un breve cierre y empleando, por supuesto, a pensar, invitando a pensar qué entendemos por policía, qué entendemos por democracia, qué entendemos sobre todo por seguridad. Damos continuidad entonces a la sección que viene, que es la del manifiesto, y el manifiesto de hoy va a tener que ver sobre todo con lo que iniciamos, con una de las tantas formas de la policía. En este caso, la policía de los cuerpos, la policía de los deseos. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. El sexo como órgano y práctica no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural. El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, femenino, masculino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. Esto es parte de un capítulo que se llama Del sexo como tecnología biopolítica, del manifiesto contrasexual de Paul Preciado. Con estas breves palabras queremos dar introducción a un escrito bomba, un escrito fogoso, como solemos leer de Val Flores. Este texto se llama Saber coger como experiencia política, desorganizar el cuerpo hétero. Queremos dar introducción entonces a la lectura de un fragmento de este escrito de Val Flores, que nos parece sumamente oportuno para enlazar estas ideas de engorramiento que pensábamos recientemente, donde no solo hay órdenes estructurales macropolíticos que ordenan las relaciones, sino que también micropolíticamente, como decía Guattari al principio del programa, hay situaciones, construcciones, deseos, dispositivos que van tejiendo formas de vincularnos, que dan cuenta también de regímenes policiales. A esos se llaman, o los llamamos, dispositivos de control corporal, que establecen formas oficiales o formas delictivas de los deseos. Queremos dar entonces inicio a la lectura de este fragmento del texto de Val Flores y agradecemos mucho a Juli por su lectura de este fragmento y por su elección, por supuesto. Damos voz entonces al manifiesto del día de la fecha, Saber coger como experiencia política, desorganizar el cuerpo hétero, de Val Flores. Saber coger como experiencia política, desorganizar el cuerpo hétero, Val Flores. ¿De qué modo las formas de coger son prácticas que construyen cuerpos? ¿Qué implicancias políticas tienen las prácticas de coger como efectos del saber? ¿Podrían las experiencias del coger producir desplazamientos y disrupciones en el régimen genérico heterocentrado? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre modos de conocer, formas de coger y experiencia política. Estas preguntas pulsan la apertura de reflexiones críticas sobre tres prácticas como un modo de articular posibles relaciones entre experiencia, cuerpo y política, que son la construcción heterocentrada del cuerpo en la modernidad, las prácticas de coger como actos performativos que constituyen y desorganizan los cuerpos, así como la producción de placeres como práctica política que posibilita cuestionar la economía erótica heterosexual, un tropo poco explorado de las narrativas feministas. Siguiendo a Paul Beatriz Preciado, el sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, femenino, masculino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. Preciado, 2002. Si la identidad sexual es performativa, es decir, un efecto de la repetición sistemática de prácticas y discursos de la ley heterosexual que construye la materialidad de los cuerpos, ¿qué relevancia tienen nuestros modos de coger en la construcción identitaria? Si esas prácticas sexuales son actos performativos, ¿qué economías corporales construyen? ¿Qué experiencias políticas se derivan de modos de coger que se desplazan de la práctica coito-penetrativa organizada sobre el eje pene-vagina? La modernidad y sus sociedades disciplinarias instituyeron su propio cuerpo normal, el cuerpo hetero. La certeza de ser hombre o mujer es una ficción somático-política producida por un conjunto de tecnologías de domesticación del cuerpo, por un conjunto de técnicas farmacológicas y audiovisuales que fijan y delimitan nuestras potencialidades somáticas, funcionando como filtros que producen distorsiones permanentes de la realidad que nos rodea, afirma Preciado. El manifiesto contrasexual, este filósofo queer, sostiene que el sistema heterosexual es un aparato de producción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo. Recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz, visual, táctil, olfativa, que después identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. La repetición de actos, prácticas y discursos de la ley heterosexual hace cuerpos. Si el género fabrica cuerpos sexuados, ¿qué sucede cuando la práctica coito-penetrativa, cuya dinámica está direccionada por un biopene con capacidad de penetrar y una biovagina con capacidad para recibir, es repetida hasta el infinito en toda producción cultural, científica y social, convirtiéndose en modelo del coger normal? ¿Qué inscripciones identitarias produce en los cuerpos? ¿Qué economías eróticas articula? ¿Qué posibles desarticulaciones de este régimen de saber-poder estimulan aquellas prácticas que se desplazan de este modelo normativo del coger? Si la impenetrabilidad del ano del varón heterosexual es constitutiva de su subjetividad, ¿qué efectos identitarios produciría una mujer cuya performance sexual incluyera en su repertorio la práctica de penetrar hombres? ¿Cómo configurar economías eróticas no reproductivas en las que esa práctica sea deseable para varones y mujeres? ¿Qué efectos produciría en los cuerpos la expropiación de la penetración como práctica monopolítica de los varones? ¿Cuán amarrada está la práctica coito-penetrativa a las configuraciones identitarias de mujeres y varones? ¿Qué saberes y experiencias precisamos articular para descolonizar nuestros imaginarios sexuales que establecen la penetración como instituyente del estatuto de lo sexual. ¿Qué silencios y deseos nos obliga a desarmar?